Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están.